llama al despertar, que me atrapa con dolor. Sal fuera de aquí, ya no esperes a que encuentre el camino que llevo. A mi alma lo que te ahogándome. No supe ver. Estaba viendo pasar un sendero. Y tu rostro entre la niebla quise estar.